105.7 FM, Tijuana, San Diego.

HPRS 105.7 FM, transmitiendo desde Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, México. Aunque intenté, no encuentro el momento perfecto en que entres en mi vida. Estoy hecho a la medida para ti. Es así. En aquella mañana de repente aún encuentro una curva peligrosa, una risa cariñosa junto a ti. Me perdí. Pienso en ti cada minuto, cada hora, cada día. Y no tengo el valor de admitir que pienso en ti y en las palabras que en directo no diría. Y el destino ha querido elegir. ¿Quién da más? Tú sabrás. ¿Quién te da tanto amor de ver? Yo me iré, tú te irás, pero siempre te preguntarás, ¿quién da más? Cada día te siento rompo el hielo.

navegando. Tierra a la vista, todo volverá a ser como fue. Las luces en la costa son faros del pasado. Todo volverá a ser como fue. 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Toda mi vida.

puedo hacer que las violetas sabrán hoy como a las diez. HPRS 105.7 FM, transmitiendo desde Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, México. Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Con todo lo que pasa cuando todos hablan dando su opinión, siento que

soy culpable es de amar. Hoy mi mente se nubló. No, no hablaba el corazón. Fueron los velos. Fueron los .7 FM, Tijuana, San Diego. Mis ojos te verán. somos uno mismo. Las almas de una fotocopia fiel. No nos separan ni combinan vidas. Enamoramos hasta la colonia. Sí, por mí seguimos. Sí, por mí unidos. Sí, por mí ya somos indivisibles. Sí, por mí andamos. Sí, por mí. Por mí unido. Sí, por ti, por mí. Amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando. Amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando. Efectos especiales, yeah, yeah, yeah, sí señor, la trepanación, yeah, yeah, yeah, tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.

hace un tiempo todo me ha salido mal. Es como mi segunda casa, este hospital. La enfermera, el terapeuta y muchos ceros en la cuenta me aconsejan que me olvide de ti. Le pregunté al doctor, al cura y al gurú si debería llamar o ir donde estás tú. Ni la ciencia ni la fe fueron muy buenas referencias. Todos dicen que me olvide de ti. Pues soy el único tarado que no ve. Soy el único pendejo que te cree. Yo soy el único, el último, el único pendejo que te cree. Esta mañana me pensaba suicidar, pero el teléfono no deja de sonar. Es la cuarta o quinta vez que me interrumpen este mes. Yo ya no tengo tiempo para mí. Le pregunté a un amigo, al doctor chino y al rabí. Quise llorar al güey del taxi hablándole de ti. El macho de Jalisco y el marica en San Francisco me aconsejan que me olvide de ti. Pues soy el único tarado que no ve. Y soy el único pendejo que te cree. Yo soy el único, el último, el único pendejo que te cree. Yo soy el único. Yo soy el último estúpido que te cree. Soñaba en el altar, pasando el oso de bailar con tu mamá. Ni siquiera tus hermanos meterían por ti las manos. Todos dicen que me olvide de ti. Pues soy el único tarado que no ve. Y soy el único pendejo que te cree. Yo soy el único, el último, el único pendejo que te cree. Soy el único tarado que no veo. Y soy el único pendejo que te cree. Yo soy el único, el último, el único pendejo que te cree. Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Feliz. Te aterraban los hombres con brazos de sus manos quería subir. Y tus sueños te ahogaban hasta morir. Pues las garras eran para ti. Vivir, no tenía el cariño de nadie aquí, hasta que te acercaste a mí. Pero tú me querías sin brazos, por tu amor yo me los corté. Yo creía que así me ibas a querer, y te fuiste con un domador. Thank you. cansa de esperar. Tus ojos parecen brillar si un tren silba no lee. Otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar. Para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel, no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Déjame aquí en la oscuridad. Déjame así como estoy. Que salir de pronto al descubierto, no me lo esperaba de momento. Ahora no. No estaba preparada aún para este tiro al corazón. No lo imaginaba y es porque no olvido el dolor de los golpes de la. Creo que tampoco tú, oh. Tras de nosotros la historia se paró. Historias de amor destrozadas. Siempre dijimos, será mejor pues esperar. Quisimos 100 palabras claras, estando juntos tú y yo. Quisiera darse más sin preocuparse más. Temes que no sea. Sea así, y yo mismo lo temí. se asusta así, desorienta así. Oh. Palabras caras, déjame aquí en la oscuridad. Puede que este fuego que ahora por sí solo se apaga. XHPRS 105.7 FM, transmitiendo desde Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, México. Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso.

105.7 FM, Tijuana, San Diego. Hola, soy Laureano Brizuela y a todos los que hacen a la audiencia de Suave 105.7 FM, una generación sin prisa, les traigo lo nuevo de la música del Ángel del Rock. Este blues que se lo van a gozar todo, hecho con mi querido amigo Alex Lora. La mitad de un corazón. Lo nuevo del Ángel del Rock. Aquí en Suave 105.7 FM. Una generación sin prisa. No sé en qué momento me empecé a perder dentro del mar de mi idiotez. Como a contratiempo, cuando más hablaban los verdugos de mí. Estuve dando vueltas como un perro ciego en la ciudad. Busqué tus manos en el tren, pinté tu cara en la pared. Me clavé en el borde del abismo, esperando loco por una señal. Soy la mitad de un corazón, no me abandones, que ya no quiero estar solo. Entre otros brazos y calor, en esta absurda religión, te necesito como a un dios, aunque me mate tu aguijón. Y lo dulce del veneno corra por todo mi cuerpo. Resbalé en la noche, me fumé la vida en algún bar. Su sombra quiso aparecer y no me pude contener. Exploté como una vieja estrella, esperando loco por una señal. Soy la mitad de un corazón. No, no, no me abandones, que ya no quiero estar solo. Entre otros brazos sin calor, en esta absurda religión, te necesito como un dios. Aunque le mate tu aguijón y lo dulce del veneno corra. Resbalé en la noche, me bebí la vida en algún bar. Su sombra quiso aparecer y no me pude contener. Exploté como una vieja estrella, esperando loco por una señal. No, ¿quién soy yo? Un fantasma que anda suplicando mientras de tu amor. Absurda religión, necesito como un dios, aunque me mate tu amigo, y lo dulce del veneno corra por todo mi cuerpo. Y sigo dando vueltas como un perro ciego en la ciudad. Tu sombra quiso aparecer y no me pude contener. Ya no quiero estar solo. Mm-hmm.

Estés aquí.